tus ojitos de noche serena. Quiero oír otra vez tus palabras calmando mi pena. Quiero ser otra vez el que inquiete la paz de tus sueños con la voz amorosa de un cariño borracho de ensueño. Quisiera sobre todo un poquito de esperanza. Tú te has vuelto muy esquiva, muy dada la desconfianza. No hay razón, dulce bien, de que me trates como a un extraño. Siempre soy el que sigo, no me pagues con un desengaño. Otra vez el que inquiete la paz de tus sueños con la voz amorosa de un cariño borracho de ensueños. Y quisiera sobre todo un poquito de esperanza. Tú te has vuelto muy esquiva, muy dada la desconfianza. No hay razón, dulce bien, de que me trates como a un extraño. Siempre soy el que sigo, no me pagues con un desengaño. Mira, negra, me harías mucho daño. ahorita cuerpo de uva va volando como mosco zumbado. Va buscando con sus aires de bonita al que caiga entre las redes de su amor. Se cree de mucho copete y donde quiera se mete. Mira moros con tranchete, va criticando a la gente. Y se cree la gran señora porque nada se le atora. Porque nunca, nunca llora. Pero le dicen la Lucas. ¿Por qué? Yo les voy a decir por qué le dicen la Lucas a esta muchacha. Porque es puro vacilón. ¡Ay, esa mi Lucas! Pero qué relajete que se trae usted, mi chula. Pero mi Luquita se le quiere aquí y allá. Siempre, siempre, pues. Porque fueron ciudadanos, estudiantes y maestros, obreros y campesinos, todos ellos de los nuestros. Por eso guardo memoria de mi cantar peregrino, de todos los que en la lucha estrenó el gobierno por toditas las ciudades. Hay cárceles clandestinas para torturar a muerte a los pobres mexicanos inconformes con su suerte. Por eso guardo memoria de mis compañeros. Sentado en silla de hierro, sin ropa y crucificados, revestidos de pastura, les echan a los caballos de implacable dentadura. Por eso guardo memoria en mi cantar peregrino. Cariño inmenso por los desaparecidos. Yo voy a guardar memoria de mis compañeros idos. Honor y cariño inmenso por los desaparecidos. Yo voy a guardar memoria de mis compañeros idos, honor y cariño inmenso por los desaparecidos. Sueño en que pequé de tanto soñar a solas, solo que la mar se seque, no me bañaré en sus olas. Mi querer es tan formal como no lo puedes creer, que ni muerta que estuviera te dejara de querer. Bordadora que bordando del soñar y nace el hilo, dámelo para coserte este corazón herido. Y he de soñar aunque peque y soñar contigo a solas, solo que la mar se seque, no me bañaré en su sol. De mi tierra hablado mal y me tienes desconfianza, pero mientras vida tenga no de perder la esperanza. Soñaré que estás aquí muy cerquita de mi corazón, que muy quedito te dice el penar de mi pasión. Bordadora que bordando del soñar y nace el hilo, dámelo para coserte este corazón herido. Y he de soñar aunque peque y soñar contigo a solas, solo que la mar se seque, no me bañaré en sus olas. Dicen que me han de matar y que me andan acechando. Bien puede ser que me maten, pero que te olvide cuando. No me duele tu desdén ni me avasalla tu orgullo. Qué bien sé que soy tan necia que por necia es ser tuya. Bordadora que bordando del bordar y nace el hilo, dámelo para coserte este corazón herido. Y he de soñar aunque peque y soñar contigo a solas, solo que la mar se seque, no me bañaré en sus olas. Ay, olitas, solitas, solitas, solitas del mar. Ay, solita, solita, solita, yo no me de bañar, pues la arena y las nubes del cielo y las conchas del mar, pececitos, chololos, sirenas, a mí me han de acompañar. Ay, la la la la la la la la la la la la la la la la. Thank you. Colombia lo... la tierra. Yo haremos casita nueva, pero será por la lucha y por el tiempo que lleva. Ya cambiaremos el rumbo y si nos marcan el alto, diremos que viva Pancho. Para ustedes, amigos. Para ustedes, amigas. Si te dicen que borracha vengo, parrandero el vino y parrandera yo, y es que sufro por tu amor ingrato, engañador, cariño, ¿qué otra me robó? Parrandera, de parranda ingrata, ¿qué parranda traigo? No digas que no. Parrandera, de parranda larga, larga la parranda que me cargo yo. Moza, moza, por favor, por favor, para mis amigas y pa' miel, desprecio que tu amor me da. Las botellas pa' brindar con ellas, por la negra pena de mi soledad. Parrandera, de parranda ingrata, ¿qué parranda traigo? No digas que no. Parrandera, de parranda larga, larga la parranda que me cargo yo. Y recién empiezo. Y un traguito más le voy a dar. Alabado sea el maguey. Yo pagando el pato que otra se comió. Parrandera, de parranda ingrata, ¿qué parranda traigo? No digas que no. Parrandera, de parranda larga, larga, larga, larga. Parrandera, de parranda ingrata, ¿qué parranda traigo?

presidente le aumente al ejército su sueldo. Y porque en esto murieron mujeres y hombres del pueblo, el presidente le aumenta al ejército su sueldo. Yo de repente voy a un poblado y encuentro una canción allí, que la hizo un campesino, que la hizo un obrero. No son los que han hecho una forma de hacerse de fama o de hacerse de fortuna, etcétera. Porque mira, hay elementos también que han tomado esta expresión musical para desahogarse. Y han tomado los movimientos de izquierda como plataforma para darse a conocer, para desahogarse, para vender sus discos y para hacerse de fama. De charrismo vieron que el más apropiado para perpetuar sus mañas es Portillo el destapado, y arman la tejabana por tequila y por tabaco, y el pueblo engañado aplaude aunque le hable un monicaco. Los monicacos, pueden creerme a mí, cargan sus credenciales con las letras del PRI. Los monicacos que vemos por allí quieren su tarascada y por eso van al PRI. Los monicacos van a una campaña que es la farsa acostumbrada por el Estado burgués. Los monicacos van a una campaña de cambios que nada cambian y aunque voten por José. Cambio de regencia, mueven las instituciones y dicen que el cambio tiene democráticas razones, pero las razones de ellos como clase dominante es de continuar en eso del poder hasta que aguante. Los monicacos pueden creerme a mí, cargan sus credenciales con las letras del PRI. Los monicacos que vemos por allí quieren arrascada y por eso van al PRI. ¡Huya, huya la patrulla! Instituciones burguesas de ricos y algún riquillo escogieron por mañoso a José López Portillo. Y el pueblo aplaude y aplaude, lo hará mientras no reviente. Solo eso le han enseñado y aplaude por buena gente. Los monicacos pueden creerme a mí, cargan sus credenciales con las letras del PRI. Los monicacos que vemos por allí quieren su tarascada y por eso van al PRI. Los candidatos priistas se anuncian con su matraca, gobiernan con metralleta y la bolsa se retaca. Y solo miramos cambios de bonos presidenciales, porque cambios económicos no son electorales. Los monicacos pueden creerme a mí, cargan sus credenciales con las letras del PRI. Los monicacos que vemos por allí quieren su tarascada y por eso van al PRI. ¡Y que viva Judith Reyes y la lucha del pueblo! Los monicacos van a una campaña que es la farsa acostumbrada por el Estado burgués. Los monicacos van a una campaña de cambios que nada cambian y aunque votes por José. Thank you. política agraria. Han hecho unos bribones, como aquellos que en Chihuahua valiente me conocieron y por pelear mi derecho a la cárcel me metieron. Parece sencillo, pues que preparen la tropa que ayer mató a Jaramillo. ¡A Jaramillo! Constitución mexicana, válgame tanta belleza, ya me cansé del gobierno. vagancia. Si piensan que es mi delirio, pero ya no están en Francia. Los restos de Don Porfirio, los restos de Don Porfirio, en México los tenemos. Y hay que lo diga la historia al ver lo que padecemos. Aquí no hay tiendas de raya ni peones acasillados. Es la clase predilecta y por gusto andan encuerados. Las huelgas valen un cuerno para el movimiento obrero, porque con este gobierno perdemos hasta el trasero. De acuerdo con el sufragio, hay uno, pero efectivo. Solamente vale el voto del poder ejecutivo. Miguel Alemán quería una reelección galana, pero le sobra una pierna para ser igual que Santana. El derecho de reunión ya nadie puede ejercerlo. La defensa nacional no tiene por qué temerlo. Derecho de petición. Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes de 7 a 8, Radio Cartón.